recibió el prestigioso premio de cine René Clair de la Academia Francesa. Jacques Perrin está casado con Valentine Simone y tiene tres hijos: Mathieu, nacido en 1975, Maxence, nacido en 1995, y Lancelot, nacido en el año 2000. Los dos mayores han seguido su carrera y son actores del cine francés. Así hemos conocido a este actor y productor francés, Jacques Perrin, de exitosa carrera, que este martes 13 de julio 2021 ha cumplido 80 años. Muchas felicidades, Jacques Perrin. Bueno, y para seguir homenajeando a Jacques Perrin, vamos a escuchar dos temas de sus películas. Uno ahora y el otro en el tercer bloque. O sea, vamos a tener un tema de cuando Jacques Perrin era joven y el otro tema ya con un Jacques Perrin adulto. Y las dos películas fueron ganadoras del Oscar de la Academia. De manera que primero vamos a escuchar el tema de la película Z, que él produjo y en la que actuó, que dirigió Costa Gavras, que hizo muchas películas testimoniales en el cine francés. Y vamos a escuchar el tema de títulos de la película Z, que pertenece al gran músico griego Vikis Theodorakis y proviene original de la banda de sonido de Z. Escuchen. Bueno, acabamos de escuchar tema de Z, de Mikis Theodorakis. Qué músico que era Mikis Theodorakis, ¿no? Realmente componía bandas hermosas, hay que recordar muchos temas de él, temas también de películas griegas que fueron muy reconocidas. Mikis Theodorakis compuso este tema, tema de los títulos de la película Z de Costa Gavras, que en la que fue producida por Jacques Perrin y en la que por supuesto también actuó. El cine de piratas. Y hoy vamos a recordar la película Contra todas las banderas. Contra todas las banderas es una película de aventuras de piratas del año 1952, cuyo título original es Against All Flag, que en España se tituló La Isla de los Corsarios y en Argentina Contra todas las banderas. Filmada en Technicolor, de 83 minutos de duración, producida por Howard J. Christie para la Universal, que se encargó de la distribución. Fue dirigida por George Sherman, sobre un guion de Joseph Hoffman y Aeneas Mackenzie, cuya fotografía estuvo a cargo de Russell Metty, siendo responsable del montaje Frank Gross y del vestuario Edward Stevenson, mientras que la música fue compuesta por Hans J. Salster. Fue protagonizada por Errol Flynn como Brian Hawke, acompañado por Maureen O'Hara como Prudencia, Spyfer Stevens y Anthony Quinn como Rock Brasiliano. Y además participaron Alice Kelly, John Anderson, Mildred Natwick, Robert Warwick, Lester Matthews, Maurice Marsac, James Craven y James Fairfax. Y no acreditados participaron Chuck Hamilton, Robert Henry, James Logan, Kate McConnell y Harry Wilson. Contra todas las banderas está ambientada en el año 1700, cuando el agente británico Brian Hawke se ofrece como voluntario para una peligrosa misión: infiltrarse en la base pirata de Diego Suárez en la costa de Madagascar. Se embarca en el navío mercante El Monzón, debiendo pasar como un desertor, y para que su disfraz sea más convincente le dan 20 latigazos. Al llegar a Diego Suárez, despierta las sospechas de los piratas, especialmente del capitán Rock Brasiliano, mientras observa a la única mujer entre los capitanes de la costa, que se llama Prudencia Stevens, apodada como Spyfire. Brasiliano le ordena comparecer ante un tribunal de capitanes costeros para decidir su destino y, si no les agrada, será ejecutado. Hawke ha llamado la atención de Spyfire Stevens, que heredó su puesto de su padre. En el tribunal, Hawke se enfrenta a uno de los piratas con picas de abordaje, logrando vencerlo, y por lo tanto se le permite integrarse a la tripulación de Brasiliano. Mientras recorren las rutas de navegación, se encuentran con un barco mogul, seguramente repleto de lujos y vastas riquezas. Atacan al barco indio, el que después de una dura batalla es tomado y saqueado. Entre los capturados está Palma, la hija del emperador mogul, que está disfrazada como una mujer común. Hawke la rescata del barco en llamas y cuando regresan a Diego Suárez se ve obligado a comprarla en una subasta para salvarla de los otros filibusteros y la toma a su servicio. Resulta que ello provoca los celos de Spyfire Prudencia, que le comenta a Hawke que planea partir hacia Inglaterra a través de Brasil, donde puede tomar un barco legal, y quiere que le acompañe, después de lo cual puede tomar posesión de su barco. A su vez, el odio de Brasiliano hacia él crece porque pretende a Spyfire. Hawke ha ido recopilando lentamente información sobre la base y ha realizado un mapa de las defensas. Los barcos de la Royal Navy navegan hacia Diego Suárez y Hawke ha previsto desactivar los cañones. Cuando todo está listo, da una señal a los barcos británicos con una bengala y se asegura de que la princesa Mogul esté lista para ser rescatada. Desafortunadamente, Brasiliano descubre los planes de Hawke y lo captura estaqueándolo en la playa para que sea devorado por los cangrejos o muera ahogado con la marea. Spyfire se ve obligada a elegir entre su fidelidad a sus camaradas piratas o liberar a Hawke, cuando pretende apuñalarlo por la espalda para poner fin a su sufrimiento, pero desiste de ello y corta las cuerdas que lo sujetan al poste. En ese momento, un buque de guerra británico entra en la bahía. Brasiliano y sus piratas se apresuran a repelerlo, esperando hundirlo fácilmente, pero tienen un barco de guerra portugués que había intentado asaltar el puerto y, para su sorpresa, los cañones al disparar explotan. Ante la inminente derrota y su condena a la horca, Brasiliano intenta una última treta para escapar, colocando a la princesa en la parte delantera de su barco mientras navega junto al buque de guerra británico, sabiendo que no se atreverán a disparar contra ella. Pero Hawke se ha subido a bordo y rescata a la princesa con la ayuda de Spyfire, llevándola a lugar seguro. Finalmente, enfrenta a Brasiliano en un duelo a espadas en la cubierta del barco, dándole muerte al pirata. Hawke recibe una bendición, la que utiliza para solicitar un perdón total para Spyfire, y los dos se besan felices. El guión fue originalmente escrito por Eneas Mackenzie y el director Richard Wallace para lucimiento de Douglas Fairbanks Jr., quien acababa de hacer Sinbad el Marino, pero no fue producida y vendieron el guión al sello Universal. Se evaluaron a Alexis Smith e Yvonne De Carlo para el papel principal. El guión fue reescrito por Joseph Hoffman, y en agosto de 1951, Errol Flynn firmó el contrato ligado a un porcentaje de los beneficios para hacer la película, y Anthony Quinn firmó hacer de villano. Howard Christie, que fue el productor, eligió a Maureen O'Hara como protagonista y a George Sherman para dirigirla. La filmación comenzó en enero del año 1952 y se rodó en los estudios Universal de la ciudad de Los Ángeles, con algunas imágenes de ubicación en Palos Verdes, California. Fue el último filme de capa y espada que Errol Flynn filmó en Hollywood. Primero de febrero, Errol Flynn se fracturó el tobillo durante el rodaje, retrasando 2 meses el final, y cuando regresó el 18 de abril para rodar las secuencias faltantes, durante 2 días, George Sherman ya trabajaba en otra película y tuvo que ser sustituido por el director Douglas Sirk. Errol Flynn ejerció cierto grado de autoridad en el set, ya que los cambios en su contrato significaron que ordenó que los días de rodaje terminaran a las 4 p.m., o sea, a las 16 horas, momento en que comenzaba a beber. Maureen O'Hara comentó que Flynn era un profesional y que vino a trabajar preparado. Ensayó duro y practicó sus secuencias de esgrima muy meticulosamente. Además, admitió que Flyam bebía en el set a menudo, contrabandeando alcohol inyectado en naranjas y comiéndose las mismas durante el rodaje. El elenco incluye a un capitán pirata negro interpretado por Emmett Smith, que fue descrito como una declaración progresiva sobre la igualdad racial por esa época. Hubo un remake de esta película en 1967 titulado The King Pirate, El Pirata del Rey, con Douglas McClure. Contra todas las banderas, se estrenó en la ciudad de Nueva York el 24 de diciembre de 1952 y en la Argentina el 16 de junio de 1954 en los cines Ideal y Roca de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue el cine de piratas, recordando hoy esta película con Errol Flynn, Contra todas las banderas. Películas memorables en la historia de la cinematografía. Y hoy vamos a recordar la película Riffifi. Riffifi es una película francesa de 108 minutos de duración, del género policial de suspenso y del cine noir francés, cuyo título original es Du Riffifi chez les hommes, producida por Pathé Consortium Cinéma Industrielle y Société Nouvelle Pathé Cinéma Prime Films, a través de René Gaston Watox y dirigida por Jules Dassin, sobre guión propio en colaboración con René Wheeler y Auguste Le Breton, basado en la novela de Auguste Le Breton, contando con la fotografía de Philippe Agostini, uno de los mejores directores de fotografía franceses de esa época, encargándose del montaje Roger Duaire. La música fue compuesta por George Orrick y es espléndida, y pocas veces una banda sonora tuvo tanto sentido en una película, y aunque continúa sonando cuando los personajes siguen hablando del plan, y recuerda que abordarán algo muy violento de salir mal. Y la canción Le Riffifi fue escrita y compuesta por Jacques Larue y Philippe Gérard, e interpretada por Magali Noël en las ediciones de la misma. Fueron sus intérpretes Jean Servais, Karl Moner, Robert Manuel, Robert Hossein, Jules Dassin, Marcel Lupovici, Janice Darcy, Magali Noël, Pierre Grasset, Fernand Sardou, Marisa Bouret, Dominique Morin y Gilbert Moreau. Este filme se constituyó en un clásico dentro de las películas de su género, siendo el primer filme rodado en Francia por el director estadounidense Jules Dassin, luego de emigrar de los Estados Unidos. La película comienza con una partida de cartas en la que Tony Le Stéphanois, personaje de Jean Servais, pierde todo su dinero, marcando desde entonces el devenir de los acontecimientos en el que Jules Dassin no realiza concesiones. La historia podría dividirse en dos partes separadas por la famosa secuencia más impresionante del filme, el robo a una joyería. Una banda planea el robo de una joyería que en un principio parece inaccesible, minuciosamente estudiado y en una operación planificada al máximo. El objetivo es no cometer errores y alzarse con el botín, que luego ejecutan con una increíble y fría precisión al mejor estilo de una intervención quirúrgica. Ingresan a la joyería por el piso superior, abriendo un pequeño orificio en el mismo, por el que introducen un paraguas, que luego abren para que reciba los escombros a medida que van agrandando el agujero y van retirando el mismo. Esta secuencia, la más famosa del filme, que es el epicentro de la película, es mostrada sin diálogos ni música, porque después de ver la película en los estudios, con la banda sonora añadida, de común acuerdo decidieron quitarla, lo que fue un gran acierto. Todo este operativo dura unos 32 minutos... y durante este tiempo no existe un solo diálogo, solo juega la imagen y los efectos sonoros, lo que crea una tensión y suspenso que culmina con la satisfacción del espectador como una liberación de la observación del robo, que es un verdadero destello de imaginación y de éxito de los ladrones. Ello demuestra una brillantez fuera de lo común respecto del montaje y la fotografía, en base a primeros planos de los personajes y con exclusivo detalle de lo que van haciendo, mostrándolos cada vez más sudorosos. Lamentablemente, cuando ya tienen posesión del botín, la cosa se complica con la intervención de otros maleantes, lo que provocará un tiroteo donde se matan entre sí, salvo Tony Le Stéphanois, que herido logra huir para caer en manos de la policía. Rififi recuerda en parte, estando en la línea del filme anterior de Jules Dassin, Noche en la Ciudad, realizado en los Estados Unidos antes de emigrar. Jules Dassin demostró su gran capacidad para darle gran realismo a muchas de las secuencias, utilizando al máximo todos los recursos clásicos del cine noir. La figura de la mujer fatal, traducida en obsesión en uno de los cuatro ladrones, el reencuentro de Tony con su antigua novia y esos azotes con el cinto fuera de plano lo demuestra con creces. El papel del experto en cajafuertes debió ser interpretado obligadamente por Jules Dassin, porque el actor seleccionado no había firmado contrato y al comenzar la filmación no tenían a nadie disponible, por lo que asumió esa responsabilidad y probablemente es su mejor aparición frente a las cámaras. Jules Dassin, con este personaje, evocó la caza de brujas de Hollywood, inspirado en los delatores a los que Joseph McCarthy presionaba, ya que cometerá un error por el que deberá pagar con su vida en la secuencia en que Tony ajusta cuentas con el soplón. Jean Servais actúa con sobriedad, más aún en ese tramo final, donde se presencia toda la rabia y dolor para desgracia de los villanos, y sobre todo esa secuencia final de Tony conduciendo herido un automóvil con un niño a salvo de sus captores. El rodaje se desarrolló totalmente en la ciudad de París durante el mes de diciembre de 1954, en las calles Anand, Chantiers Casanova, del Louvre, de La Paz, Pascal, Pigalle, Pasarela de la Mare, Boulevard Haquin, Gare de Port-Royal, Gif-sur-Yvette, Cité de Retiro, París 8, Saint-Rémy-les-Chevreuses e Instituto Médico Legal Place Massas, así como en los estudios Photosonor en Courbevoie. Y cabe destacar que las joyas que aparecen en el film son creaciones de la casa Dussois de París. De las varias opiniones vertidas por críticos y cineastas, les comento las siguientes. Bosley Crudder, del periódico The New York Times, escribió: "Tiene un sabor a maleantes y mujeres cautivas. El robo en sí mismo es impresionante. Media hora sólida." Tom Dawson, de la BBC de Londres, opinó: "El robo de Rififi es una secuencia deslumbrante y llena de suspenso." Peter Brashaw, de El Guardián, escribió: "Con su tensión insoportable, la parte del robo enteramente sin palabras y su recompensa elaborada hermosamente en el acto final." Kenneth Turan, de Los Angeles Times, escribió: "El talento de la película, los personajes, retratar París de una manera particularmente bella, es clave para definir por qué es una obra poderosa y cautivadora que atrae tanto a la audiencia." François Truffaut, crítico, actor y director de cine francés, dijo lo siguiente: "De la peor novela que he leído, Jules Dassin hizo la mejor película de cine negro que yo haya visto nunca." Y seguramente nadie podría discutir esta afirmación de Truffaut, porque Rififi es una película que lo tiene absolutamente todo. Una obra maestra que aguanta estoicamente el paso del tiempo con el correr de los años. Rififi estuvo nominada a la Palma de Oro del Festival de Cannes en 1955 y ganó la Palma de Oro al mejor director Jules Dassin, ex Akeo, con Vassiliev por Los héroes de Chipka. En 1956 ganó el premio de la crítica del Sindicato Francés de Críticos del Cine, el premio de la Junta de Revisión de los Estados Unidos como mejor película extranjera, el premio del Círculo de Críticos de la Ciudad de Nueva York, especial para Jules Dassin, y el premio de la Asociación de Cine y Televisión en Línea, Salón de la Fama de Cine OFTA como mejor imagen en movimiento, y también en 1956 fue ubicada en el top 10 de las mejores películas extranjeras del National Board of Review de los Estados Unidos. Rififi se estrenó el 13 de abril de 1955 en Francia y en la Argentina el 15 de mayo de 1957 en los cines Trocadero, Los Ángeles, Capitol, Cuyo y Palacio del Cine de la ciudad de Buenos Aires. Así recordamos esta memorable e inolvidable película francesa de Jules Dassin, que se llamó Rififi. Bueno, es indudable que esta película es una posiblemente de las 10, como dice el top 10 de los Estados Unidos, del Film Board of Review, donde fue ubicada, de las exitosas y memorables películas que tiene la historia de la cinematografía desde su nacimiento, allá por, vamos a poner diciembre, porque fue cuando se hizo la primera función pública en París, casualmente, en el Boulevard des Capuchins, con el cinematógrafo Lumière, que fueron sus augustes inventores, Auguste y Louis Lumière. Y allí en el Salón Indien nace el cine, que fue el juguete de por ese tiempo para muchos, y especialmente para los hermanos Lumière, el juguete nuevo que después se transformaría en el gran séptimo arte de la cinematografía y que a lo largo de los años, a través de ya los 100 y fracción de años que tiene la historia del cine, ha ido evolucionando y creciendo hasta las producciones actuales, que son espectaculares por los efectos especiales que tienen. Caso, por ejemplo, de Viuda Negra, que se está estrenando en el cine de Nano Dioni, que también ya está en Video Club Amigo en DVD, y la he visto, y es una película muy buena, está muy bien realizada, tiene muy buenos efectos especiales, pero posiblemente a muchos, no digo que les va a decepcionar, sino que les va a resultar raro ver a Viuda Negra, porque a Natasha Romanoff, dentro de Los Vengadores, era una cosa, y acá es otra. Al verla sola y tanto tiempo, parece que se nos disminuye la atención de la gran Viuda Negra de Los Vengadores, cuando en las escenas en que le toca participar, desarrolla su actividad, y vaya ya este comentario de preadelanto al Video Club de Amigo y al estreno en el cine Gran Odeón, que ahora Viuda Negra pasa al horario de las 21 horas, porque a las 17 horas se estrena otra película para chicos. Bueno, les decía que pareciera que Natasha Romanoff no nos convence tanto como en Los Vengadores. Claro, ¿saben por qué? Porque la tenemos en constante función frente a otra actriz que se destaca mucho, que compone siendo niña, su hermana adoptiva, y el por qué explica la película de que llegan a ser viudas negras. Hay un manejo de fondo que ya lo van a ver en la película, o si buscan el DVD en Video Club Amigo. Bueno, venía esta explicación para considerar que el cine evolucionó constantemente, nunca dio un paso atrás. Desde el estreno de las vistas animadas de los hermanos Lumière en el Salón Indien del subsuelo del Café de París, en Boulevard de Capuchín, número 41. Bueno, allí ya también se dio la primer gran sorpresa en la historia del cine. Primer gran sorpresa, digamos, porque el cine, aparte de ser, como digo siempre, instructivo, cultural y que enseña mucho, que utiliza el terreno del mundo como escenario y todo lo que considere ese arte como material para ilustrar sus películas, es lógico que tenga sobresaltos en muchas películas. Y aquí se dio, en la primer gran función, ya naciendo el cine, se dio el primer sobresalto de la historia, cuando la llegada del tren a la estación, que fue la tercera o cuarta película, creo, esas cortitas películas, las vistas animadas de Lumière, que se exhibió esa noche, provocó el espanto del público, y los que estaban ubicados en las cuatro primeras hileras de silla, por supuesto, voltearon las sillas y saltaron pensando que el tren se les venía encima. Y ese es el efecto que el cine logra, que da suspenso, tensión como hay en muchas películas que hemos visto, aparte de la destacada producción de muchas de ellas con escenas espectaculares. Bueno, Rififi, a pesar de que está hecha, digamos, a medio camino, por decir así, del nacimiento del cine a la actualidad, año 1955, tiene ese suspenso ideal. La escena del robo en la joyería realmente es espectacular, porque son 32 minutos sin diálogo ni música, solo el ruido de las herramientas, el golpetear del martillo rompiendo el piso despacito, cuando van recogiendo los escombros con el paraguas. Una película que realmente se destacó, una película que valía la pena intercalarla en esta sección que tenemos de películas memorables de la historia de la cinematografía. Bueno, y vamos a escuchar el tema de Rififí. Después de toda esta perorata que les he hecho, comentando el cine en su avance, en su tecnología, en sus logros, y vamos a tener más películas en el resto del año dentro de las memorables de la cinematografía. El tema de Rififí fue compuesto por Philippe Gérard, que tiene un tono musical exacto, acompasado, como para lograr una banda sonora acorde a lo que la película nos va contando. La película no se radica solo en el robo. Recuerden que les dije que tiene una duración de 108 minutos, de los cuales 32 pertenecen al robo, y que vendría a ser prácticamente la tercera parte de la película que se dedica exclusivamente a mostrarles el robo, por lo que ello la torna bastante interesante. El tema Rififí va a ser interpretado por John Blackinsell y su orquesta. Escuchen de Philippe Gérard, de la película Rififí, su tema del mismo nombre, Rififí. Bueno, ¿qué les pareció? Seguramente ya lo conocían al tema de Rififí, porque fue un tema famoso dentro de la historia del cine y que se encuentra integrado dentro del top 100 de las 100 mejores canciones de música de películas en la historia de la cinematografía. Ustedes calculen que desde su nacimiento, o ubiquémonos ya en el siglo XX, hasta el año, por ejemplo, 1910. Desde allí a la actualidad, debe haber en la historia del cine, no sé, 75, 100 mil películas, si no me equivocaría. Así que calculen que un tema musical estar dentro del top 100 es ya palabra mayor. Escuchamos Rififí de Philippe Gérard por John Blackinsell y su gran orquesta. Y nos vamos a la segunda pausa comercial.

Recuérdense ustedes que vimos Space House hace mucho tiempo, una película donde Jordan juega al básquetbol con los dibujos animados muy conocidos de Hollywood, entre ellos, por ejemplo, para nombrarles algunos, así, Bugs Bunny, el Pato Lucas, bueno, así, Space House, que fue muy bonita y se hizo esperar el tiempo postergado, que siempre se habló de que venía la segunda película de Space House, y llegó. Aquí está Space House 2 a las 17 horas en el cine Gran Odeón hasta el miércoles de la semana venidera. Y a las 21 horas continúa en segunda semana de éxito Viuda Negra, al mismo tiempo que ya se estrenó en Video Club Amigo en DVD. Les recuerdo que las entradas deben ser obtenidas con tiempo. Son numeradas, según el comentario de Bernardo Bruschi, nuestro colaborador que siempre se encarga de la sala del cine Gran Odeón, y que hasta el miércoles venidero siguen estas dos películas, y que el día lunes es el único día en que las películas se exhiben subtituladas para los que les gusta más leer que escuchar. Que muchas veces, a veces el sonido no es tan bueno, especialmente en el caso del doblaje. Hay doblajes que son malos y realmente se escucha mal. Hay doblajes que son excelentes y va todo sobre rieles. Bueno, el cine Gran Odeón entonces, hasta el miércoles venidero, 17 horas Space House 2 y 21 horas Viuda Negra. Y ahora, taller de electrónica de Juan Ramón Palou de San Luis 300 esquina Castelli presenta... Memoria de cine argentino. Y hoy vamos a recordar otra película del año 1935. Que se llamó Noches de Buenos Aires. Noches de Buenos Aires. Es una película en blanco y negro del año 1935, del género comedia musical dramática de 75 minutos de duración, producida y distribuida por Cinematográfica Lumitón. Y cabe destacar, por si no conocían la presentación de esta productora, se trata de un atleta que golpea un gong que cuando en 1955 se creó en Inglaterra la organización Rank, también utilizó un gran gong al que golpeaba un atleta. Pero Lumitón le ganó de mano. Noches de Buenos Aires fue dirigida por Manuel Romero, sobre un guion escrito por Luis Bayón Herrera, cuya fotografía estuvo a cargo de Luis Romero Carranza, siendo responsable del montaje Francisco Mujica y de la muy buena escenografía Ricardo J. Concord, y la música fue compuesta por Alberto Seufer. Fueron sus protagonistas Fernando Ochoa como Pablo Rivera y Tita Merelo como Dora, acompañados por Severo Fernández como Ponciano, Irma Córdoba como Celia Rivera, y además integraron el elenco Enrique Serrano como López, Aida Olivier como Margot, Héctor Calcaño como el director, Tito Climen, Guillermo Pedemonte, Alfredo Poncio, Samuel Aguayo, Inés Edmondson, Alberto Seufer, Juan Mangiante, Alfonso Pisano y Vicente Forastieri. Y sin acreditar, participaron Joaquín Petrosino y Fernando Campos, actuando la Orquesta Folclórica Paraguaya de Samuel Aguayo. Tita Merelo interpreta los tangos Cadena de Amor, Noches de Buenos Aires y Cogote, los tres con música de Alberto Soifer y letra de Manuel Romero, destacándose en una sobria actuación. E Irma Córdoba, en su debut cinematográfico, canta una canción paraguaya y una milonga en el espectáculo del teatro. Los títulos se presentan con un interesante movimiento y se acompañan con un tango de fondo. Y en la primer escena se ve a la gente salir de un teatro y se ilustra el fondo con un afiche que dice: hoy, gran estreno, Noches de Buenos Aires. Es el Teatro Trianón y la historia gira en torno a los actores y actrices del mismo. Dora sale del teatro y toma un taxi. Luego, todos se encuentran en un local folclórico atendido por chicas vestidas de paisanitas, donde Dora le canta a Ponciano el tango Cadena de Amor. Luego de unas vistas nocturnas del Buenos Aires de otrora, se describe el ritmo interno del teatro en la preparación del espectáculo. Pablo Rivera es un recitador radial y teatral que participa en ese espectáculo. Se muestra la sala repleta de público y la orquesta ante el escenario, y luego el gran telón que se abre para la representación de un ambiente litoraleño donde Celia Rivera entona una canción paraguaya. Y luego Pablo Rivera aparece vestido de soldado y recita la historia de la Guerra del Chaco. Luego sigue una bailarina rumbera para pasar al espectáculo de Dora, que apoyada en un farol con una gran orquesta de fondo canta Noches de Buenos Aires. Y se produce un fundido de escenas que muestra nuevamente al Buenos Aires nocturno, destacándose los carteles luminosos, y entre ellos aparece brevemente el de YPF. Luego, al culminar de cantar, Dora baila el tango con un clásico compadrito y salen 10 parejas a acompañarles, que divierte al público por un pequeño acto cómico. El espectáculo continúa en un cafetín donde bailan al son de una orquesta típica y Pablo Rivera recita nuevamente y Celia Rivera canta una milonga, que termina bailando con un compadre al que Pablo se la quita, baila con ella y la arroja al piso, terminando el espectáculo con un público que aplaude calurosamente. Luego todos se reúnen en una fiesta en el teatro. El director está muy contento y satisfecho. Dora canta acompañada por Ponciano con su guitarra más un piano y un violín, Cogote, justamente cargoseando a López por estar metido en todo, ya que trabaja para el hijo del director, que seduce a Celia Rivera y la invita a ir con él a su oficina. Pero Margot, una de las actrices, le avisa a Pablo que va a la oficina y tras él llega López y otros. Y Pablo se va con Celia y los demás reprochan a López su aptitud y el director calma a todos. Al irse, el hijo despecha a Margot y un gigantón amenaza a López que le diga a su patrón que se cuide, y luego cachetea a Margot. Al día siguiente, López llama a Celia por teléfono, pero cuando atiende Pablo, López corta y se provoca una discusión entre ellos. A la noche, luego del espectáculo, el director le trae una nota a Celia y es del hijo, que la invita a ir a su departamento. Abre la puerta porque tiene la llave y lo encuentra muerto, llevándose un gran susto. Grita y sale corriendo a tomar un taxi y confiesa ello a Pablo, que la consuela. La prensa se hace eco del hecho, que sale en todos los diarios. A la noche siguiente, el director le dice a Celia que no se hable más del asunto y a dedicarse al espectáculo. Y luego de mostrarse él mismo, en una ráfaga de imágenes, la policía llega y arresta a Pablo por sospechoso del asesinato. En investigaciones de la jefatura de policía, López parece acusar a Pablo, a quien defiende su esposa Celia, Dora y Ponciano. Pero el jefe saca un pañuelo y se lo da a Pablo, lo que le implica y hace salir a todos, diciéndole a López que se quede. Cuando López se va, Dora y Ponciano salen tras él, invitándole a ir en un taxi, donde le presionan. Ponciano lo toma del cuello y Dora lo amenaza con un alfiler de cabello, y Ponciano saca una navaja, y López le lleva donde vive el matón, y a través de la puerta escuchan que una mujer le grita: «Sos un asesino». Dora le dice a López y Ponciano que busquen la policía y ella golpea y se mete preguntando por Margot, que está llorando, y habla con ella. E increpa al hermano, que es el gigantón, cuando golpean la puerta y saca su arma. Un policía abre la puerta y Dora manotea el arma, salvando al policía del disparo que le encañona, diciéndole arroje su arma, lo que hace. En la jefatura, el tipo confiesa y Pablo es liberado. Celia le dice adiós y Dora diciéndole: «¿Y vos a dónde vas?». Y la toma del brazo poniéndola frente a Pablo y le dice: «Ve con él, un tropezón cualquiera dan la vida». Y luego, junto a Ponciano, se ponen a cantar «Noches de Buenos Aires» y fin. Esta película se estrenó con mucho éxito el 27 de marzo de 1935 en el Cine Monumental de la Ciudad de Buenos Aires. Y esto fue Memoria de Cine Argentino, recordando esta noche esta película del año 1935, Noches de Buenos Aires. Lo prometido en el primer bloque. Vamos a escuchar el segundo tema de películas que interpretara oportunamente Jack Sperling. Ya escuchamos tema de Zeta, de los títulos, de Mikis Theodorakis, película que produjo Jack Sperling y actuó en ella. Y ahora, como adulto, actuó en la película Cinema Paradiso. Película en la que, cuando chico, lo interpretó Alessandro Momo, un actorcito italiano que lamentablemente falleció en un accidente automovilístico con muy corta edad. Y Jack Sperling protagonizó a ese chico adulto que va al sepelio de quien proyectaba las películas en el cine, que era Philippe Noiré, en ese cine italiano de barrio, donde el chico Momo le asistía y le gustaba tanto el cine que le acompañaban las proyecciones. Entonces, ¿por qué no escuchar el tema de Cinema Paradiso? Ese cine que dirigió esta película Giuseppe Tornatore, Y el tema pertenece al gran maestro italiano Ennio Morricone y va a ser interpretado por Ennio Morricone y su gran orquesta. Escuchen Cinema Paradiso. Acabamos de escuchar a la orquesta de Ennio Morricone, dirigida por el gran maestro, ya fallecido, que compuso el tema de la película de Giuseppe Tornatore, Cinema Paradiso, que acabamos de escuchar y que interpretó oportunamente Jacques Perrin, quien fue homenajeado en el día de hoy con motivo de su cumpleaños. Personalidades destacadas del cine argentino. Y hoy vamos a recordar al músico Tito Rivero. Tito Rivero fue cantor, músico y compositor, especialmente destacado por ser el autor de cerca de 200 bandas sonoras de películas argentinas, lo que marca un récord en nuestra producción cinematográfica. Nacido como Alberto Amado Rivero en la ciudad de Buenos Aires, el 16 de mayo de 1915,

Ese día se recordó al actor, al director brasileño Héctor Babenco, que con 70 años falleció en el 2016, cumpliéndose su quinto aniversario. También a Dennis Burkley, actor norteamericano, 67 años, que falleció en el 2013. La actriz argentina Vilma Ferrán, que con 73 años falleció en el 2014. También el actor argentino Guillermo Marín, con 80 años, que falleció en el 2018. Y Antonio Prieto, el actor argentino nacido en Chile, gran cantor, que con 85 años falleció en Santiago de Chile en el 2011. Y por último, el recuerdo en el día 14 de Leopoldo Verona, también actor argentino, que con 82 años falleció en el 2014. Varios argentinos en esta semana se recuerdan. Pasamos al día 15. Se cumplió el aniversario más del actor canadiense George Cleveland, que con 71 años falleció allá lejos en 1957. Celeste Hall, actriz norteamericana, 95 años, falleció en el 2012. Martin Landau, el actor norteamericano, con 89 años, falleció en el 2017. Kieron Moore, actor inglés, 82 años, falleció en el 2007. Audrey Morris, actriz inglesa, 89 años, falleció en el 2015. Y el último recuerdo, no, dos recuerdos más nos quedan todavía en el día 15. El de Googie Withers, actriz norteamericana, que con 94 años falleció en el 2011. Y el del actor alemán Peter Van Eyck, 58 años, falleció en 1969. Ayer 16 tenemos un solo recuerdo para el director norteamericano George A. Romero, el creador de los zombies, que con 77 años falleció en el 2017, cumpliéndose su cuarto aniversario. Y también ayer se recordó al actor norteamericano Barry Cohen, que con 84 años falleció en el 2019, cumpliéndose su segundo aniversario. Esto fue en el día de hoy, de George Romero y de Barry Cohen. Mañana vamos a recordar a Brion McRoberts, actor inglés, 56 años, falleció en el 2013, y a Elaine Stritch, actriz norteamericana, con 89 años, falleció en el 2014. Y el domingo recordaremos a los siguientes: al actor inglés James Gammond, que con 70 años falleció en el 2010, al actor Roberto Contreras, argentino, con 63 años falleció en el 2000, al inglés, gran actor, Ha Hawkins, 63 años, falleció en 1973. Al norteamericano David Edison, 92 años, falleció en el 2019, su segundo aniversario. A Tito Rivero, gran músico del cine argentino, con 69 años, falleció en 1984 y fue motivo especial de un recuerdo en el día de hoy. También el domingo vamos a recordar a Alex Rocco, actor norteamericano, 79 años, falleció en el 2015, y finalmente a Jack Warden. Qué buen actor que fue Jack Warden, realmente me deleitaba. Falleció a los 80 años en el año 2008. Ya estamos a 13 años del fallecimiento de Jack Warden. Era un actor prácticamente secundario, pero que siempre ilustraba mucho cada película con su actuación. Bueno, y esto fue entonces esta semana de In Memoriam, recordando a todos los mencionados desde el día 12 hasta el domingo 18, que nos deleitaron oportunamente y que hoy ya no están. Americano. Y hoy vamos a recordar la película Eco de Tambores. Eco de Tambores es una película estadounidense del género western, cuyo título original es Distant Drums, del año 1951, de 101 minutos de duración, filmada en Technicolor, producida por Milton Sperling para la Warner Brothers, y dirigida por Raoul Walsh, sobre un guion de Niven Bush y Martin Rankin, cuya fotografía estuvo a cargo de Sidney Hickok, siendo responsable del montaje Folmar Blanchsted, y la música fue compuesta por el maestro Max Steiner. Fue su protagonista Gary Cooper como el capitán Quincy Wyatt, acompañado por Mary Aldon como Judy Beckett, Richard Wett como el teniente Richard Tuff y Arthur Honeycutt como Monk, y también por Ray Teal, Robert Barratt y Ginger Stanley. Y no acreditados participaron Mel Archer, Greg Barton, Clancy Cooper, Darren McGavin, Kenneth MacDonald, Warren McGregor y Shep Gooley. Esta historia está ambientada durante la Segunda Guerra Seminole en la década de 1840, y el general del ejército yanqui Zachary Taylor envía al teniente Richard Tuff y al explorador Monk a una remota isla de Florida, donde vive el solitario capitán Quincy Wyatt con su hijo de 5 años de edad, para que a la orden de él se internen en la ruta de los indios seminoles a través de las Everglades, que es un humedal subtropical, verdaderas ciénagas, localizadas en el sur de Florida, para destruir un antiguo fuerte español utilizado por los traficantes de armas en la zona de la Florida, debiendo estar atentos a las peligrosas emboscadas de estos indios y rescatar a los prisioneros, hombres y mujeres capturados por los seminolas, debiendo enfrentarse cara a cara con estos hostiles y peligrosos indios. La misión se lleva a cabo y entre los prisioneros se encuentra Judy Beckett, que cuando escapan por los Everglades se desarrollará una atracción romántica entre el capitán Quincy Wyatt y ella, siendo perseguidos por los indios que logran masacrar a la mayoría de los soldados de la tropa del ejército, por lo que Wyatt y Tuff se separan para construir canoas. El hostigamiento de los indios seminolas, en mayoría numérica, es tal que el capitán Wyatt se verá obligado a mantener una lucha a cuchillo y a muerte con el jefe seminola Oscala para salvar la comprometedora situación, y luego de una intensa lucha incluso bajo el agua, hasta que Wyatt, logrando vencer y darle muerte a Oscala, los indios se dispersan. Culminada la misión, regresa a casa acompañado por Judy Beckett y descubre angustiado que su hijo no está, pero luego lo encuentra sano y salvo para su alivio, quedándose allí con Judy. La película se limita a describir la travesía de los soldados y prisioneros a través de las enormes ciénagas, perseguidos por los indios seminolas, superiores en número y en armamento, con los breves momentos románticos entre Quincy Wyatt y Judy Beckett. Los incidentes están bien logrados, con adecuada acción que mantiene entretenido al espectador y con momentos tensos. La fotografía de Sidney Hickok es excelente. y ha sabido aprovechar todas las ventajas que le ofreció el Technicolor. Cabe destacar que el tamboreo de los indios se escucha siempre a la distancia como un fondo de tensión y suspenso. Otro efecto especial del sonido es que contiene el afamado grito de Willem, vocalizado por un personaje que ha sido mordido por un caimán. Un efecto de sonido de la Warner Brothers que guardó en sus archivos y se utilizó en muchísimas películas, siendo la más cercana a esta La Carga Fatal en Tridimensión del año 1953, que lo emite un soldado que recibe un flechazo en una pierna. Otro detalle es el cuchillo del capitán Wyatt, que es tan filoso que se afeita con el mismo y en seco. La película se rodó en el corazón de los pantanos de Florida del sudeste de Silver Spring, conocido como Parque Nacional de Everglades, donde tuvo lugar la mayor parte de la filmación, y en el histórico Castillo de San Marcos en San Agustín, que da la ubicación real del fuerte en la película y otros monumentos nacionales del lugar. Eco de Tambores se estrenó en los Estados Unidos el 29 de diciembre de 1951 y en la Argentina el 11 de noviembre de 1954 en los cines Iguazú y Gran Palace de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue el Western Americano, recordando hoy esta interesante película con Gary Cooper que se tituló Eco de Tambores. Es la hora 21:15. Esto es Encuentro Cinematográfico en su edición número 1196 de este 16 de julio 2021. Hora en que vamos a escuchar nuestro clásico rock and roll del último bloque. Y esta noche hemos elegido con Edgardo Zapata el tema de Elvis Presley, Zapatos de Gamuza Azul, que cantó en una película titulada Café Europa, donde Elvis Presley interpretaba a un soldado norteamericano en una guarnición de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, cuando custodiaban Alemania entre Rusia, Estados Unidos e Inglaterra y Francia. Y allí en Café Europa cantó el tema Zapato de Gamuza Azul. Bueno, y este tema ahora lo va a cantar para ustedes Carl Perkins. Así que escuchen a Carl Perkins en Zapatos de Gamuza Azul. Bueno, este fue el rock and roll de esta noche de Encuentro Cinematográfico. Escuchamos el tema que fue compuesto y cantado por Elvis Presley en la película Café Europa, en la voz de Carl Perkins y su acompañamiento, su banda de hecho, Zapatos de Gamuza Azul. Well, it's one for the money, two for the show. Free to get ready, now go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoe. You can do anything, but lay off of my blue suede shoe. You can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. Los directores afroamericanos están más cotizados que nunca. Las compañías más taquilleras del momento, Marvel con Disney y DC con Warner Brothers, buscan quedarse con el mejor de ellos para sus próximos proyectos. Una selecta lista de directores afroamericanos está protagonizando Hollywood, ya que las dos principales editoriales de cómics del planeta los buscan para que se encarguen de proyectos importantes. Marvel querría el mejor de ellos para Blade, mientras que DC buscaría lo propio para Superman. Además de mencionar a los realizadores, sería bueno destacar quién cubre el mejor perfil para cada producción. La tensión aumenta. La competencia no para. Entre los candidatos a ambos títulos se encuentran los siguientes: Stephen Capi Jr., Shaka King, Regina King y un viejo conocido, Ryan Coogler. Caple es una de las promesas del séptimo arte. El realizador solamente tiene 33 años y en 2018, a sus 30 años, se hizo conocer en Hollywood al dirigir Creed 2, protagonizada por Michael B. Jordan. Esta sería una clave para Warner Brothers, pues él tiene una buena relación con Jordan, quien es el deseo de la productora para asumir el papel de el hombre de acero, como les comenté oportunamente, que están buscando crear un Superman negro. El joven escritor también participó en la serie Grownish de Freeform, dirigiendo 2 capítulos. No obstante, no es la única buena opción para dicha compañía, pues con otro miembro de la lista ya guardan una buena relación, y es con Shaka King, quien se colocó en el radar tras ser nominado al Oscar por el mejor guion original con Judas y El Mesías Negro, que también compitió por ser la mejor película. Con 41 años ha liderado el set de muchas series y cortometrajes. Con su obra maestra plasmó bien lo que era un héroe afroamericano y tocó temas políticos sin temor. Él sería la gran joya de la corona. Por una parte está su conexión con el estudio, pero por otra se verá con el poder económico de Disney. ¿Quién se lo llevará? Por otro lado, entra en la lista la actriz Regina King, quien es recordada por sus roles en America Crime o en la serie de HBO Watchmen. Pero no es por eso que se le incluyó en las posibilidades, sino que ella incursionó en la dirección con Una noche en Miami, distribuida por Amazon Studios. La película contó con guion de Ken Powers, que también desarrolló esta función en Soul de Pixar, por lo que podría guionizar La Casa de las Ideas. Finalmente, la solución de Marvel podría estar en casa. No tendrían que salir a buscar, ya que si bien es cierto que Ryan Coogler trabaja en Black Panther, Wakanda Forever, Blade aún no tiene fecha de estreno y el realizador podría jugársela y asumir ambos retos. Y ahora nos vamos a los cumpleaños felices. Y ahora sí, los cumpleaños felices. A partir de el 12, el lunes 12 de esta semana, hasta el próximo domingo 18, cumplen y cumplirán años los siguientes. El lunes cumplió años el actor Bill Cosby, ahora en libertad, como ya les comenté oportunamente, liberado de sus casos que había sido acusado por violación. Bill Cosby siempre aseguró que todo fue hecho de común acuerdo con quienes le denunciaron, por lo que al final salió en libertad gracias a sus abogados. También el 12 cumplió años el actor norteamericano Paul Guilfoyle, nacido en 1955. Les recuerdo que Bill Cosby nació en 1937. El lunes también cumplió años la actriz Michelle Rodríguez, nacida en 1978. El actor Harrison Ford cumplió ya el día 13. El martes 13 nació en 1942. Al igual que Chez Marin, actor norteamericano, nacido en la ciudad de Nueva York, de ascendencia mexicana, en 1948. Seguimos con el día 13 y mencionamos a Jacques Perrin, actor francés, que fue motivo hoy de un muy especial recuerdo de su trabajo y de su vida. Nació el 13 de julio de 1941. El 14 cumplió años el español Ángel del Pozo, nacido en 1934, que posiblemente se haya retirado del cine, pues no lo he visto más en películas. Lógicamente quedaron atrás todos los western espaguetis y las películas de espionaje y policiales italianos. Entonces Ángel del Pozo prácticamente se ha quedado sin trabajo. También el 14 cumplió años el norteamericano Jackie Earle Haley, nacido en 1961, y Jane Lynch, actriz norteamericana, nacida en 1960. Y por último, Nina Siemasco, la hermana de Casey Siemasco, que nació en 1970. Ayer 15 cumplieron años Lolita Davidovich, actriz norteamericana, nacida en 1961, Gianni Garco, actor italiano, que actuó en muchísimos westerns, nacido en 1935, Irene Jacob, actriz norteamericana, nacida en 1966, Diane Kruger, actriz norteamericana, nacida en 1978, que no tiene nada que ver con Hardy Kruger, Brigitte Nielsen, actriz nacida en Suecia en 1953, que milita en el cine norteamericano, Terry O'Quinn, actor norteamericano, nacido en 1952, Jack Thompson, actor australiano, nacido en 1951, Jesse Ventura, actor norteamericano, físico-culturista, que nació en 1939, y finalmente, ayer cumplió años el actor norteamericano de color Forest Whitaker, muy conocido por todos, que nació en 1961. Hoy están cumpliendo años el actor y cantante nacido en Cuba, Rubén Blades, como le guste, ¿no? Rubén Blades, que nació en 1948. También está cumpliendo años el actor Corey Feldman, nacido en 1961, norteamericano, y el comediante Will Ferrer, también norteamericano, nacido en 1967. Mañana cumplen años Diane Harrell, actriz norteamericana, nacida en 1935. El actor australiano Jason Clarke, nacido en 1969. El actor David Hasselhoff, actor norteamericano de televisión, muy conocido, nacido en 1952. Y también mañana cumple años el gran Donald Sutherland, actor canadiense, nacido en 1935, que sigue destacándose en el cine norteamericano. El domingo cumplen años el norteamericano James Brolin, nacido en 1940, el gran Vin Diesel, nacido en 1967, de quien ya se estrenó Rápidos y Furiosos 9, Jay Faulkner, actor norteamericano, nacido en 1948, Elizabeth McGovern, actriz norteamericana, nacida en 1961, Margot Martindale, actriz norteamericana, nacida en 1951, la inglesa Kelly Reilly, nacida en 1977, la actriz italiana Isabella Rossellini, nacida en 1952, hija de Roberto Rossellini e Ingrid Bergman. Es el último cumpleaños que tenemos registrado en el domingo 18. Y de esta manera, como es costumbre con Edgardo Galarza, les decimos que lo hayan cumplido a partir del lunes 15, que lo cumplan hoy hasta el domingo, muy, pero muy feliz. Bueno, y así, con el fondo del cumpleaños feliz, llegamos al final de esta edición número 1196 de este viernes 16 de julio 2021, que espero que hayan disfrutado plenamente de los comentarios, aparte de la música y del recuerdo de Tito Rivero, por ejemplo, y esa película del año 1935, como también haberles comentado conociendo a Jacques Perrin, de quien escuchamos los dos temas musicales de dos de sus películas, Rififi y Cinema, perdón, Z de Costa Cabra y Cinema Paradiso. Y por qué no, sí, Rififi, gran película, que está el tema musical dentro de los 100 en el tótem del cine internacional. Y Encuentro Cinematográfico fue auspiciado por las siguientes firmas comerciales: Estación de Perilli, Estación de Servicio Action Energy de Perilli Hermanos, Floría Santa Teresita de 3 de febrero 32, Ortopedia Concordia de Urquiza 546, Taller de Electrónica de Juan Ramón Palou de San Luis 300, esquina Castelli, y Veterinaria Pluto, la Casa de las Mascotas de Roque Sáenz Peña 172. Y mañana les recuerdo que tenemos a Edgardo Galarza conduciendo su programa Lo que resta del día desde las 10 horas hasta las 13 horas. Y que de lunes a viernes está con Mientras pasa el tiempo desde las 15:30 hasta las 19 horas. Y ha sido todo por esta noche. Que tengan muy buenas noches y disfruten de un feliz fin de semana cinematográfico. Chao. Corten. Perfecto, impriman. De cine a toda máquina. Esto fue Encuentro Cinematográfico. Un programa dedicado al cine en toda su magnitud. En una idea y conducción del doctor Jorge Mario. Y en coproducción con FM Lourdes. Nos reencontraremos en 7 días. Nos espera. Hasta entonces, un feliz fin de semana cinematográfico.